Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos hoy este programa llamado Explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que esperamos desarrollar desde el punto primero del Catecismo hasta el 2865, en el tiempo que Dios nos permita, esperamos desarrollar todos los contenidos del Catecismo. Y en este primer día queremos hacer una exposición introductoria a la explicación del Catecismo. En el inicio se nos ofrece el texto de la Constitución Apostólica, que tiene el nombre Fidei Depositum, con la que se promulgó el catecismo que queremos explicar, que vamos a explicar en este espacio. Tiene este título, Fidei Depositum, el depósito de la fe, para la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en orden a la publicación del Concilio Ecuménico Vaticano II, Juan Pablo Obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Bien, pues esta es, digamos, la constitución que acompaña al catecismo y que podéis, según lo compráis, estoy hablando del catecismo mayor, no del compendio del catecismo, que fue publicado posteriormente. Pero, digamos, la publicación del catecismo de la Iglesia Católica fue introducida con esta constitución en la que se promulga. En este primer programa introductorio vamos a explicar brevemente y a comentar esta constitución apostólica, que dice en su primera frase que la misión que el Señor confió a la Iglesia y que ella quiere realizar en todo tiempo es conservar el depósito de la fe. Cristo le encomendó a la Iglesia la fe y le pidió que la guardase virginalmente, pero por otra parte que no la enterrase, sino que la difundiese. Nosotros podríamos pecar de dos formas contra ese depósito de la fe. Una es la de deformarlo conforme a nuestras ideologías, conformarlo conforme a al espíritu de cada tiempo y de cada momento, hacer de ese depósito de la fe casi pues un espejo de nuestra subjetividad, y eso obviamente sería pues un pecado grande contra el depósito de la fe. Otro pecado posible sería el de enterrarlo, como enterrar los talentos, también nos habla el Evangelio. No se ha encendido una luz para esconderla, sino para que alumbre a todos los hombres. Por lo tanto, estamos llamados a mostrar, pero al mismo tiempo no a mostrarnos, sino a mostrarle a Jesucristo. Predicar a Cristo es predicarle a Él, no predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que los que somos predicadores muchas veces tenemos que dirigirle esta oración al Señor. Señor, que yo te predique a ti, que no me predique a mí, que sea instrumento tuyo para proclamar el depósito de la fe. Bien, pues podríamos decir que decimos con precisión que este es el catecismo del Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano II, que fue inaugurado por Juan XXIII y que tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a los hombres de todos los tiempos, ¿no?, al resplandor de la verdad. Juan XXIII, a esa asamblea del Concilio Vaticano II, le dio como principal tarea la de conservar y explicar mejor el depósito de la fe, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles cristianos y a todos los hombres. Pero lo hizo de una forma especial. No debía de comenzar el concilio por condenar los errores de la época, como habían hecho otros concilios. Muchos concilios fueron convocados para dar respuesta a los errores de la época, por ejemplo, el Concilio de Trento, etcétera, pues que había ocurrido la Reforma Protestante, y entonces el Concilio de Trento se convoca para responder a esos errores y para renovar también la vida de la Iglesia. Pues, Juan XXIII tuvo la intuición de que el Concilio Vaticano II no fuese convocado tanto contra unos errores, sino que debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Confiamos que la Iglesia, decía él, iluminada por la luz de este Evangelio, perdón, de este Concilio, crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Debemos dedicarnos con alegría, sin temor, al trabajo que exige nuestra época, manteniéndonos en el camino por el que la Iglesia marcha desde hace casi 20 siglos. Ese fue su propósito. Fueron 4 años de Concilio Vaticano II, y en los cuales se elaboraron un conjunto considerable de exposiciones doctrinales y de directrices pastorales ofrecidas a la Iglesia. Se ha dicho que el Concilio Vaticano II no fue un concilio dogmático, sino que fue un concilio pastoral, pero lo cierto es que hay de todo, hay documentos que son más de tipo dogmático, como por ejemplo el Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, y otros más de contenido pastoral, sobre cómo organizar la vida de la Iglesia en su trabajo. O sea que podríamos decir que las dos cosas, ¿no? Exposiciones doctrinales y directrices pastorales ofrecidas por la Iglesia, según dice aquí Juan Pablo II en esta Constitución Apostólica Fidei Depositum. Bueno, pues ocurrió lo siguiente, que pasados 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, se clausuró en 1965, pues en 1985 el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo eclesial, con ocasión del vigésimo aniversario, para tomar el pulso, podríamos decir, ¿no? Tomar el pulso a cómo iba la marcha, la recepción del Concilio Vaticano II 20 años después, profundizando sus enseñanzas para una más perfecta adhesión y promoviendo el conocimiento y la aplicación de los documentos conciliares. Bueno, pues ocurrió que en esa asamblea los padres del sínodo expresaron su deseo de que se elaborase un catecismo de la Iglesia Católica. Vieron como adecuado, vieron como conveniente, diciendo, bueno, ha pasado 20 años, esos 20 años también han coincidido con una crisis muy profunda, ¿no?, en Occidente, en Europa. Fijaros que el concilio se clausura en 1965 y a los pocos años ya, bueno, inmediatamente viene el mayo del 68 y toda esa revolución cultural que se produce en Europa y también en América del Norte, que hace temblar las raíces y la tradición cristiana. Y entonces el posconcilio ha coincidido con una etapa muy turbulenta, podríamos decir. Ha coincidido una etapa muy turbulenta. Y por eso los padres conciliares dicen, conviene que se escriba en este momento el catecismo de la Iglesia Católica. Después del concilio ya se habían dado otros pasos, como por ejemplo la renovación de la liturgia, el nuevo código de derecho canónico. Bueno, pues ahora faltaba para concluir esa obra, esos frutos del posconcilio, la renovación del catecismo de la Iglesia Católica. Ese es el momento, digamos que el Papa hace suya esa proposición del sínodo de los obispos, y en ese momento, ya al año 1986, confía a una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, cómo son las cosas, cómo son los misterios de Dios, le confía a ese cardenal la tarea de preparar un proyecto del catecismo tal y como lo habían solicitado los padres del sínodo. Se elige un comité de redacción de 7 obispos, expertos en teología y en catequesis, y comienza la redacción del catecismo. Tiene 7 borradores, a lo largo de su elaboración, 7 borradores, que son enviados a todos los obispos del mundo, y además también no solo los obispos del mundo, también son enviados a facultades de teología, a expertos en teología y en catequesis. Se reciben unas 24.000 enmiendas. Claro, alguno dirá, ¿tan mal estaba redactado? No, no es eso, ¿no? Sino que Fijaros que la exposición, el catecismo de la Iglesia Católica, pues tiene muchísimas expresiones que pueden ser matizadas, esta expresión, decirlo con más precisión, ¿no? Las 24.000 enmiendas son aportaciones de todos los obispos, ¿no?, de la Iglesia Universal, pues para el enriquecimiento y la fijación más exacta de los términos con los que se expresa la fe. La práctica totalidad de esas 24.000 enmiendas fueron asumidas para mejorar el texto. Y hay que decir que, por cierto, fue redactado en francés. El idioma con el que se hizo todo ese trabajo a nivel universal fue el francés. Porque tenemos que reconocer que el latín, pues se había perdido mucho ya como lengua vehicular, ¿eh? Hoy en día quizás también pues podría ser el italiano últimamente también va siendo asumida como una lengua muy universal en el seno de la Iglesia para sus trabajos internos, etcétera, pero fue el francés, ¿eh?, el idioma en el que se hizo ese gran trabajo. Y bien, decir que la intención de la Iglesia fue la de hacer un catecismo mayor, redactado con la finalidad para que sus destinatarios, fuesen los responsables de la catequesis, comenzando por los obispos, confiando en que ellos ya sabrían hacerlo llegar pedagógicamente al pueblo de Dios, como por ejemplo se hace en Radio María, que tiene como un carisma fundacional, Radio María, prácticamente la difusión del catecismo de la Iglesia Católica. También es cierto que hay una... Aparte de que este catecismo sea un catecismo mayor, que sea entregado a los obispos para que ellos, a partir de él, elaboren catecismos menores para niños, para jóvenes, etcétera, ¿no?, también es verdad que la cultura ha crecido y ha ido creciendo la capacidad de recibir directamente por parte de los seglares, del pueblo de Dios, este catecismo, Quizás hace pues 60 o 70 años pues hubiesen sido muy pocos, pues por el nivel también cultural que se tenía, hubiesen sido pocos los que hubiesen podido, seglares quiero decir, los que hubiesen podido leer directamente y recibir este catecismo. Pero pasados también todo, digamos, el auge cultural, etcétera, ¿no?, y el acceso de las clases más populares a un nivel medio de estudios, también permite que este catecismo pues pueda ser recibido directamente por una parte muy importante del pueblo de Dios. Y es verdad que se suele decir que las iglesias particulares tienen que inculturizar el catecismo mayor pues en sus distintas culturas, ¿no? Pues recibir el catecismo mayor promulgado para toda la Iglesia Universal y uno inculturizarlo pues en la cultura africana, ¿eh? Y obviamente se explica la misma fe, pero ese catecismo, un poco para entendernos, se africaniza en el sentido de que te se explica según expresiones y según términos y según imágenes de África. O en otro lugar, pues ese catecismo se incultura en la, pues según el ámbito cultural de Oceanía, etcétera. Es la misma fe, pero haciendo el esfuerzo catequético también de expresarlo en los parámetros culturales de cada lugar. Pero como también hemos vivido un proceso de globalización cultural tan grande, pues que conlleva que muchos habitantes de la Tierra están recibiendo pues por parabólica la misma cadena de emisión de noticias, etcétera, etcétera, y tenemos mucho más homogeneizado, ¿no?, las formas de comunicación, y nuestra cultura es mucho más global, ¿no?, que hace unas décadas, también es mucho más fácil que este catecismo mayor de la Iglesia Católica pueda ser recibido por personas de lugares muy distintos, Sin duda, pues en México o en España o en Rusia o en muchos lugares puede leerse directamente este catecismo, aun cuando todavía no haya recibido esa especie de inculturación que se suele realizar, También la globalización ayuda al acceso directo, ¿no?, a poder llegar directamente a las fuentes, porque son mucho más comprensibles, ¿no? Bueno, pues este es el modo en el que nació este catecismo que nos disponemos a explicar. Hay que decir que tiene ni más ni menos 3.000 citas bíblicas, que tiene miles de citas patrológicas. Por patrología entendemos a los padres de los primeros siglos, de los primeros 5 o 6 siglos de la Iglesia, donde tenemos una gran riqueza para entender la Sagrada Escritura de cómo fue leída por los primeros padres de la Iglesia. Tiene también muchas expresiones litúrgicas, citas de prefacios, de oraciones colectas. También la liturgia es una fuente de este catecismo. Tiene unas 1.000 citas del Concilio Vaticano II, que sin duda alguna el Concilio Vaticano II pues es el más citado en este catecismo. Es pues una riqueza inmensa en sus fuentes, de manera que quien tenga pues esa perseverancia del estudio del catecismo de la Iglesia Católica se va a enriquecer bíblicamente, va a conocer el Concilio Vaticano II, se va a asomar a los santos padres de la Iglesia, se va a familiarizar con la liturgia. Nunca en la historia de la Iglesia se había elaborado un catecismo tan amplio, tan rico y tan revestido de sus fuentes, ¿eh? Fuentes bíblicas, litúrgicas, patrológicas. Hay que decir que jamás la Iglesia había hecho un esfuerzo tan grande como en la elaboración de este catecismo, ¿eh? Y sin duda alguna es la mejor educación que podemos recibir en nuestro seguimiento de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en este programa la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con la que Juan Pablo II promulgó este catecismo que nos disponemos a explicar, el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, hay que decir que además de ese contexto que explicado por Juan Pablo II, el contexto de ese sínodo que tuvo lugar en el año 1985, en el que los padres sinodales, a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, piden al Papa que se ponga en marcha la elaboración de este nuevo catecismo, además de ese contexto también hay que hacer referencia a la crisis que se estaba produciendo en ese momento. Era una crisis muy fuerte. El posconcilio coincidió con una fuerte crisis en la vivencia del catolicismo. Hay que decir que la crisis era social, que no era una crisis de la Iglesia. Algunos han querido achacarle al Concilio Vaticano II la causa de esa crisis producida, pero obviamente esa acusación es injusta. El Concilio Vaticano II no provocó una crisis, sino que hay que decir que, bueno, lamentablemente, el Concilio Vaticano II, que estaba llamado pues a dar una, un gran fruto, a ser muy, pues yo diría que verdaderamente fructífero para la vida de la Iglesia, muy fértil, podríamos decir, pues coincidió que justamente después del Concilio se produjo una gran crisis que a alguno le ha podido decir, le ha llevado a decir erróneamente que ha sido el Concilio el que ha provocado esa crisis, pero no es así, ¿eh? Por desgracia, toda la potencialidad del Concilio muchas veces se quedó sin desarrollar, por motivo de que esa crisis de secularización tan grande, esa crisis de ruptura interior, de ruptura con las raíces, una crisis de autoridad muy grande, en todo ese movimiento del mayo del 68, impidió que el Concilio desarrollase todas sus potencialidades. Hay que decir que también hubo una conferencia histórica que pronunció en el año 1983 el entonces cardenal Ratzinger en París. El título de aquella conferencia era «Crisis actual de la catequesis». Y él constataba que había un fracaso en la catequesis moderna. Lamentó el error de haber abandonado el catecismo anterior, el catecismo de San Pío V, que era el catecismo que se había promulgado después del Concilio de Trento. Fijaros bien que era un catecismo que había pervivido en la Iglesia más de cuatro siglos, no cuatro siglos y medio. Pero se había cometido el error de haber abandonado el concilio, el catecismo, perdón, de San Pío V, haberlo abandonado, sin que todavía se hubiese promulgado el catecismo nuevo. Nadie lo había derogado oficialmente, pero en la práctica, después del Concilio Vaticano II, se había abandonado ese catecismo, entendiendo que tendría que hacerse uno nuevo después del Concilio Vaticano II. Y en ese ínterin de facto ser abandonado el catecismo de San Pío V y sin haberse promulgado el nuevo, pues hace referencia el cardenal Ratzinger en aquella conferencia que muchos millones de niños habían podido ser conejillos de indias con todo tipo de experimentos catequéticos, ¿no? En los que había habido un vacío muy grande en los contenidos. Muchos esfuerzos pedagógicos, dice el cardenal Ratzinger entonces, pero que había un vacío grande en la transmisión de los contenidos. Se habían cometido errores, ¿eh? Errores, porque también creo que es importante hacer una autocrítica, no solo hablar de la crisis social del mayo del 68, sino que también nosotros pudimos participar, ¿no?, de alguna manera de la crisis de la catequesis. Se cometieron errores como hacer una dicotomía entre ortodoxia y heterodoxia, ¿eh? Es decir, como si de alguna manera, perdón, ortopraxis, he dicho mal la palabra, era como hay que hacer una opción, ¿no? La opción de entre sí ser ortodoxo, es decir, limitarse a seguir o a repetir fielmente, ¿no?, los contenidos dogmáticos de la tradición de la Iglesia, o la ortopraxis, que se llama, ¿no? Por ortopraxis se entiende pues no preocuparse tanto por las doctrinas, no preocuparse tanto por las teorías, sino preocuparse porque nuestra vida y nuestras opciones sean conformes al Evangelio, ser coherentes, ¿no? Entonces, ¿con qué facilidad en ese momento se hizo como una dicotomía entre ortodoxia y ortopraxis? ¿Qué es mejor, ir a misa, estar rezando, ser cumplidor de los mandamientos, o por el contrario, aunque uno vaya a misa o no rece o no sea cumplidor, ser solidario con los pobres, ser una persona entregada al necesitado? Es decir, fue un gran error de ese momento el contraponer ortodoxia y ortopraxis, cuando resulta que en la vida de la Iglesia ambas dos están llamadas a conjugarse perfectamente, ¿no? La coherencia de vida tiene que estar sustentada y basada en una adhesión firme al depósito de la fe. Ortodoxia y ortopraxis tienen que ser una sola cosa. Por eso esa oposición entre teoría y experiencia pudo hacerle daño a la catequesis, a la catequética, según decía el cardenal Ratzinger en esa conferencia. Bien, pues él decía que esta crisis se había traducido en construir una catequesis demasiado, demasiado circunscrita a las experiencias subjetivas, olvidándose de transmitir los contenidos de la fe. Tan preocupados, ¿no? Pudimos estar en esos 20 años después del concilio en cómo decir las cosas, que pudimos olvidar en qué transmitir, en los contenidos objetivos que debieran ser transmitidos, ¿no? Decía el cardenal Ratzinger que la catequética ha podido reducirse inadecuadamente a una técnica de expresión experiencial, ¿no? Y dice, ojo, tengamos cuidado, porque lo importante es, en primer lugar, transmitir los contenidos objetivos de la fe. Y para eso hay que servirse también de la propia experiencia, pero que la experiencia no sustituya a los contenidos objetivos que tenemos que transmitir. Cuando se tiene claro lo que creemos, el Señor nos dará imaginación para ver cómo transmitirlos y qué ejemplos utilizar y qué modos concretos para hacer cercana ese contenido de la fe. Es más importante el qué que el cómo. El qué, es decir, en qué creo, cuál es nuestra fe, cuál es el credo. Bueno, pues este fue digamos, un juicio crítico que hizo el cardenal Ratzinger allá por el año 1983. Como veis, 2 años antes solo de que Juan Pablo II convocase aquella asamblea sinodal, en la que los obispos pidieron que se elaborase ese catecismo. Luego, no era únicamente cosa del cardenal Ratzinger, es que había una conciencia clara de que la Iglesia necesitaba un depósito de la fe, un referente al que mirar todos para no subjetivizar la fe. Bien, pues en ese contexto fue también el que el año siguiente, el año 1984, se publicó el famoso libro Informe sobre la fe. Fue un libro entrevista que tuvo muchos millones de ejemplares de difusión, Informe sobre la fe, en el que el entonces cardenal precepto de la doctrina de la fe manifestaba cómo un informe preocupante, preocupante de la crisis que se había producido en el posconcilio. También este libro, Informe sobre la fe, sin duda alguna, estaba ayudando a la concienciación de la necesidad de ese catecismo, de ese catecismo, para que de alguna manera se pudiese salir de esa crisis. Crisis que algún oyente puede decir, bueno, pero exactamente en qué podía consistir esa crisis posconciliar, Pues quizás en unos intentos de explicar los misterios de la fe, pero con el riesgo de reducirlos a lo que es racionalmente aceptable por la sensibilidad del momento presente. Quizás el error principal de nuestro tiempo no consiste tanto en negar algunos dogmas concretos, cuanto yo creo que la herejía de nuestro tiempo es más bien no tanto negar dogmas, sino vaciarlos de su contenido, reduciéndoles pues como si fuesen un mero género literario que niega un contenido histórico, un contenido objetivo, y reduce esas formulaciones de la fe como si fuesen un mero símbolo. Pues por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía no es que Cristo esté realmente presente en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Las especies del pan y el vino. No, la Eucaristía es como un símbolo del compartir la mesa, es un símbolo de la fraternidad, O por ejemplo, la concepción virginal. Bueno, no es que la Virgen María concibiese milagrosamente por obra del Espíritu Santo y sin tener relaciones con San José, sino, bueno, eso es pues como una especie, como un mito, ¿no? Eso es como un mito. Se trata de la concepción virginal, hay que entenderla en un sentido espiritual. María tenía un corazón virgen en el sentido de que era un corazón totalmente de Dios, pero no hay que entenderlo históricamente. O por ejemplo, el pecado original. Bueno, el pecado original no es que Adán y Eva cometiesen un primer pecado que luego ha sido transmitido, sino que el pecado original quiere decir que todos de alguna manera estamos como contagiados del pecado del mundo, que nos afecta a todos. O por ejemplo, el tema de los ángeles. Bueno, pues los ángeles no hay que entender como que sean seres reales y existentes, sino que son como una especie de pues una escenificación, ¿no?, un símbolo, ¿no?, de la presencia de Dios que te acompaña, y lo mismo el demonio, no es que el demonio exista, sino que es como una personificación del mal del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el error principal de nuestro tiempo no consiste tanto en negar algunos dogmas, sino en el fondo en creer en todos los dogmas, pero vaciándolos de contenido, ¿eh? A uno le parece muy bonito pues el Evangelio, pero no es que él crea en la historicidad de los milagros. Incluso dice que la resurrección de Jesucristo, bueno, pues sí, él cree en la resurrección, pero no en el sentido de que el cuerpo de Cristo resucitase y el sepulcro quedase vacío, sino que, bueno, es en un sentido de, en un sentido más bien espiritual y no en un sentido de acontecimiento histórico. Este es el riesgo. Este es el riesgo. De alguna manera de vaciar el contenido de la fe y convertirla meramente en un símbolo, en un símbolo. Es como desencarnar la fe, deshistorizarla, reducir el Evangelio y reducir la fe católica a una simbología sugerente para nuestra vida ética, para nuestra vida moral, pero no poner en el centro de la fe los acontecimientos salvíficos, los acontecimientos salvíficos por los que Cristo nos trajo la salvación al mundo. Bueno, pues esta era básicamente el contexto de crisis, el contexto de crisis que también se manifestó allá por el año 1969, creo recordar, con el famoso catecismo holandés, que requirió una intervención de Pablo VI para afirmar la fe católica en torno a aquel catecismo, y llega el momento en el que la Iglesia dice: vamos a formular nuestra fe entre todos. Todo el colegio episcopal del mundo se une en un acto magisterial pues muy, muy importante para afirmar la fe de la Iglesia en el catecismo, para que todo católico pueda saber cuál es su fe, por encima de subjetivismos, por encima de errores, por encima de muchas confusiones, cuál es nuestra fe católica. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa haciendo una presentación del Catecismo de la Iglesia Católica. Una presentación que después, a partir de mañana, comenzaremos ya a desarrollar punto por punto. El Catecismo está dividido en cuatro partes. También esta Constitución Apostólica Fidei Depositum, en la que Juan Pablo II presentaba y promulgaba el Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda esto, ha seguido, digamos, el método tradicional, tradicional a la hora de exponer el catecismo en cuatro partes. También así el catecismo anterior, el de San Pío V, tenía cuatro partes: el credo, la sagrada liturgia, los sacramentos en primer lugar, el obrar cristiano, o sea, los mandamientos, y finalmente la oración cristiana. Pero al mismo tiempo, el contenido se ha expresado de una forma nueva, con el fin de responder también a los interrogantes de nuestra época. Este es el motivo por el que de vez en cuando los catecismos se renuevan. Se renuevan porque los catecismos no solo se limitan a recoger la fe, sino que también lo hacen intentando responder a las dudas de la época en la que son escritos. Con lo cual, pues pasado un tiempo, pasados unos siglos o pasados X tiempo, se renueva el catecismo mayor, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrá durar este catecismo que fue promulgado en 1991 o 92? Ahora mismo estoy dudando de la fecha. Pues no lo sabemos. No sabemos si durará tanto como el catecismo anterior, que duró casi 4 siglos y medio. Pero sí que obviamente está hecho con vocación de permanencia, de permanencia. No es una obra que sea hecha para unas décadas, no. Un catecismo mayor es una gran obra, y por eso incluso algunos dicen que el fecundo pontificado de Juan Pablo II, posiblemente una de las huellas más grandes que habrá dejado para la historia de la Iglesia, sea un catecismo de la Iglesia Católica, que durará, pues Dios sabrá, pero sin duda alguna durante muchos pontificados. Bueno, pues se articula en 4 partes el catecismo. Fijaros que es fe, credo, primera parte; segunda parte es sacramentos o liturgia; tercera parte es mandamientos o el obrar cristiano; y la cuarta parte es la oración. Si os fijáis en ese texto famoso de San Juan, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Camino, verdad y vida. Estas 3 descripciones de quién es Jesucristo también están muy gráficamente expresadas en el catecismo. Yo soy el camino. El camino para llegar a Jesucristo se refiere especialmente a la parte del catecismo de la moral, de los mandamientos, de cuál es el camino para llegar a Dios. Yo soy la verdad, y especialmente se refiere al credo, a cuál es la fe que profesamos, ¿no? Otra parte del catecismo. Y yo soy la vida, y la vida se refiere principalmente a nuestra vida de unión con Dios, es decir, a los sacramentos, a la liturgia, a la oración también. Camino, verdad y vida vienen como a ser el compendio del catecismo. A veces se han descrito el catecismo en 3 partes, que son credo, sacramentos y mandamientos, pero a veces también se le ha añadido una 4ta parte, que es la de la oración. Credo, mandamientos, sacramentos y oración. La primera parte es la confesión de la fe que creemos, el credo. La segunda parte es la fe que celebramos, sacramentos y liturgia. La tercera parte es la fe que vivimos, moral y mandamientos, ¿no? Y la 4ta parte es la fe que oramos, la oración y la explicación del Padre Nuestro. Bien, pues aquí tenemos una breve explicación de cómo se ha dividido el catecismo. Pero el último punto que esta Constitución Apostólica Fidei Depositum explica es: ¿y qué valor doctrinal tiene este catecismo? ¿Qué valor doctrinal? Que es una pregunta importante. Dice que se trata de una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, el magisterio eclesiástico. Y dice el Papa: lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Norma segura para la enseñanza de la fe. Daros cuenta de que es un acto magisterial el de la promulgación de un catecismo muy importante. Y máxime cuando es un catecismo que ha sido hecho no por el Papa aisladamente, sino por el Papa con todo el colegio apostólico, en colaboración con todo el colegio apostólico del mundo, y teniendo el pleno apoyo del colegio apostólico, que el 98-99% de los padres sinodales pidieron que se elaborase este catecismo. La totalidad de los obispos prácticamente colaboraron con su redacción. Sus 24.000 peticiones de matizaciones o de enmiendas fueron casi todas ellas admitidas, ¿no? Por lo tanto, el valor magisterial es muy grande. Es muy grande. También, para enfatizar esto, quisiera mentar en el año 2010, con motivo de la clausura del año sacerdotal, ese año que el Papa convocó en torno, ¿no?, pues a las efemérides del Santo Cura de Ars, pues en la clausura, en la víspera, en esa víspera del Día del Sagrado Corazón, que era cuando se clausuraba, el Papa tuvo un encuentro en la Plaza de San Pedro con una asamblea muy grande de sacerdotes que se habían desplazado de todas las partes del mundo. Y uno de los sacerdotes, el de nacionalidad africana, que era de Costa de Marfil, le hizo al Papa una pregunta en la que, en la respuesta del Papa, el catecismo salió a colación, ¿no? Este sacerdote le preguntaba al Papa: bueno, usted es un Papa teólogo, mientras que nosotros pues no seguimos la teología tan de cerca, ¿no? Y le preguntaba: sin embargo, nos parece que se ha creado una fractura entre teología y doctrina, y también entre teología y espiritualidad. Se siente la necesidad de que el estudio no sea totalmente académico, sino que alimente nuestra espiritualidad. Sentimos esta necesidad de modo especial en el ministerio pastoral. A veces la teología no parece tener a Dios en el centro y a Jesucristo como primer lugar teológico, sino que parece más bien adherirse a los gustos y las tendencias generalizadas. Y la consecuencia es la proliferación de opiniones subjetivas que permiten que se introduzca también en la Iglesia un pensamiento no católico. ¿Cómo evitar la desorientación en nuestra vida y en nuestro ministerio? Nos sentimos descentrados, le decía este sacerdote al Papa. Y el Papa le contestó, y le contestó con una respuesta, pues la verdad es que muy potente, ¿no?, muy bien argumentada. No la voy a leer entera porque era bastante extensa, ¿no?, pero es una lectura digna de ser estudiada, porque hace como una análisis de la crisis, ¿no?, crisis de esa arrogancia de la razón. Dice Benedicto XVI, que pretende tener a Dios como objeto de su estudio y no como un sujeto que te habla a ti y que te guía. Dice, es como si alguien pusiese encima de la mesa un cuerpo para biseccionarlo, y yo lo estoy tratando a Dios como si fuese un objeto, y esto sí, esto no, esto me convence, esto no. No, no, Dios no es un objeto para que tú lo estudies, sino que es un sujeto que te habla y te pide tu conversión. Hay pues una manera racionalista de estudiar la teología que hay que purificarla totalmente, ¿no? Él habla de eso, de esas desviaciones, y al final de su explicación dice: el Papa Juan Pablo II nos dio un criterio absolutamente seguro en el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vemos la síntesis de nuestra fe, y este catecismo es verdaderamente el criterio para ver a dónde va una teología aceptable o no aceptable. Por tanto, recomiendo la lectura, el estudio de este texto, y así podemos avanzar en una teología crítica en el sentido positivo, es decir, crítica ante las tendencias de moda y abierta a las verdaderas novedades, a la profundidad inagotable de la palabra de Dios, que se revela nueva en todos los tiempos, también en nuestro tiempo. Bueno, lo que me parece muy importante es que el Papa diga que el catecismo de la Iglesia Católica es el criterio para ver dónde está la teología aceptable o no aceptable. Esto es lo que queremos hacer a partir de ahora, la explicación del catecismo punto por punto, comenzando por el primero, hasta poder concluirlo si Dios quiere. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar también para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, don José Ignacio. Adelante, escucha. Soy Alberto de Palencia. Adelante, Alberto. Y llamaba para preguntar, porque oigo últimamente bastante por ahí acerca de la secularización, los males de la secularización, y se da un poco por entendido que se sabe exactamente lo que es, y bueno, pues quería ver si nos podía explicar qué es. Sí, sí. Es verdad que esa palabra se utiliza pues de una manera, digamos, muy generalizada, y a veces algunos la confunden en el siguiente sentido, un sacerdote se ha secularizado, esa palabra así, digamos, canónicamente significa que ha pedido al Papa, ha pedido a la Iglesia la dispensa de sus compromisos de celibato, sus compromisos de obediencia al obispo, etcétera, y si el Papa le da la secularización, tiene un permiso para dejar el ministerio sacerdotal y para casarse. Bueno, ese es un sentido de la palabra secularización. Se ha secularizado de sus votos, se ha secularizado del sacramento del orden sacerdotal. Bien, pero generalmente la palabra se suele utilizar no en este sentido, sino en un sentido más amplio. La secularización de la cultura o de la sociedad es un desligarse de su sentido religioso. Es como hacerse autónoma de sus raíces religiosas. Es también arrinconarle a Dios en la vida pública, es decir, el sentido religioso que forme parte de lo privado, pero que Dios no esté presente en la vida pública. A esto es a lo que se refiere, ¿no?, la palabra secularización, como una división absoluta entre lo religioso y lo profano. Lo religioso será permitido en la medida en que se viva pues en el ámbito interno, en el ámbito de la conciencia, pero sin que pretenda influir la sociedad, ¿no? Lo religioso tiene que ser algo que no influya en el devenir de la sociedad, en sus leyes, en su configuración, en su cultura. Esto es generalmente, ¿no?, lo que se entiende con la palabra secularización del pensamiento, de las costumbres, de las legislaciones, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, buenos días, le escuchamos. Me llamo Juan de Dios, de Zaragoza. Adelante. Mire, me gustaría que me aclarase si, bueno, en relación al discurso del Papa pronunciado con relación al tema de las redes, ¿no? Yo entendí que, bueno, pues que era una herramienta importante, aunque había que tener cuidado por hacer uso, pero que era positiva o beneficiosa para extender, entre otras cosas, por el mundo, ¿no? Pero a mí, en el entorno de mi parroquia, en el sentido de, se nos ha prohibido el hacer uso de una herramienta concreta de Internet, que es el Facebook. Entonces, yo me gustaría, si en ese discurso del Papa, pues se advierte de hacer alguna prohibición al respecto, ¿no? Porque usted también ha hablado de la importancia, ¿no?, que tiene Internet y demás. Entonces, me gustaría, pues eso, que nos mandara en ese sentido y hay que tener alguna precaución o alguna prohibición concreta en ese discurso. Muchas gracias. No, la verdad es que, bueno, el oyente se refiere a que, bueno, en fecha del 24 de enero, o sea, ayer mismo, se publicó el mensaje del Santo Padre pues para el Día de las Comunicaciones Sociales, ¿no?, que va a tener lugar el 5 de junio. Pero el mensaje fue publicado ayer, porque es el Día de San Francisco de Sales, es también patrono de los periodistas, de los comunicadores. No, por supuesto que el Papa no habla de ningún tipo de prohibición en el uso de las llamadas redes sociales, de Facebook o del Twenty, etcétera, ¿no? Es más, el Papa dice explícitamente que debiéramos de estar presentes con una forma, con un criterio cristiano en la forma de utilización. A mí personalmente me ha llamado la atención cuando lo he leído, ¿no?, ese consejo de que estemos presentes, y también pues lo he recibido como un cuestionamiento para mí mismo, para mi persona, ¿no? Porque yo creo que el Papa lo dice por lo siguiente, es decir, obviamente tiene riesgos y tiene peligros, y el Papa también los enumera, describe bastantes de ellos en su mensaje. Pero el Papa, cuando hace una opción muy valiente, me parece a mí, de aconsejarnos la presencia, yo creo que lo hace con, y además, decir, y además se lo pide también a los responsables en la Iglesia, ¿no? Lo hace diciendo, más vale encender una luz que maldecir las tinieblas. Es decir, es mucho mejor que estemos presentes, dando también un estilo positivo de presencia en esas redes, que no nos limitemos a añadir, a exponer sus riesgos no estando presentes. Porque, claro, si nos limitamos a exponer los riesgos no estando presentes en esas redes, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que aunque señalemos los riesgos, pues todos los que se asomen a esas redes, que mayoritariamente nuestros jóvenes van a estar ahí porque son hijos de su época, no van a tener referentes positivos de cómo utilizar bien esas redes sociales. Eso es lo que dice el Papa, y bueno, y creo que hay que darle un voto de confianza en su criterio, los riesgos a los que él se refiere, pues especialmente son los riesgos, yo diría, por una parte, riesgos de adicciones, que yo creo que eso tiene un riesgo de adicciones muy grandes, y también tiene un riesgo de perder el norte objetivo, sino vivir virtualmente. No tengo amigos virtuales, no tengo amistades virtuales, y eso te desliga de la vida real si no lo vives con un equilibrio. O sea, existe ese riesgo. Pero ante esos riesgos, obviamente, también hay que enseñar a utilizar a nuestros jóvenes de una manera adecuada, prudente, equilibrada, pues todos esos medios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Adelante. Esto, Mari Carmen de Madrid. Adelante. Sí, yo llamaba para hacer dos comentarios. Al tema este de los teólogos, yo ando mucho en la red buscando información. Y veo, yo siempre asociaba teólogo con sacerdote, y me da la impresión de que muchos teólogos que no son sacerdotes, licenciados en teología, y me da la impresión de que la mayoría son ateos, porque es como que vienen a intentar siempre demostrar la no existencia de Dios, no sé. Y después hay otros sacerdotes teólogos, porque yo los sigo, y que me parece que son siempre los que salen en la prensa, los que puedes conseguir en periódicos digitales, internet y demás, que son siempre los disidentes. Que yo a veces me planteo, digo, si no están de acuerdo en casi nada, porque, bueno, pues como los protestantes, que hagan su propia iglesia y ya está. Entonces, si no aceptan nada de lo que se dice, o parte o del dogma, pues yo no sé exactamente cómo son sacerdotes y teólogos. Y después otro tema del catecismo de la Iglesia Católica, que es sorprendente. Yo también sigo hace bastante tiempo, desde hace 5 años por internet, el tema de los anglicanos, que de la Iglesia de Inglaterra, disidentes de la Iglesia predominante en Inglaterra en este momento, que son los que han pedido su integración en Roma, y resulta que desde que salió el catecismo de la Iglesia Católica, es lo que ellos enseñan en la catequesis de la Iglesia Anglicana, está la oficial. O sea que, como ellos no tienen tampoco, están perdidos con este tema del catecismo, han incorporado precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, pero ya desde hace años. O sea que me parece que esto es algo muy importante que es necesario que se sepa. Nada más y muchas gracias. Así, así es. Sin duda alguna, un criterio, ¿no?, que es que se está utilizando en ese diálogo con muchos miembros de la Iglesia Anglicana y que están pasando, ¿no?, entrando en la Iglesia Católica a través de unos vicariatos especiales, ¿no?, es este. Es decir, esos hermanos nuestros que han sido anglicanos hasta ahora mismo, ellos han dicho: mi fe es esta, la que está recogido en este catecismo de la Iglesia Católica. Porque un gran drama en las iglesias reformadas es que, al no tener un magisterio común, pues ocurre que dentro de las iglesias protestantes hay cientos de credos contradictorios, que no coincidentes, porque falta un magisterio que nos dé unidad, que les dé unidad, ¿no?, en la confesión de la fe. Que eso es obviamente lo que la Iglesia Católica ha vivido desde el primer siglo, ¿eh? Un magisterio de unión y comunión en la confesión de la fe. Por eso ha habido muchos obispos, incluso anglicanos, sacerdotes muchísimos más y fieles, que han entrado en la Iglesia Católica diciendo: este catecismo de la Iglesia Católica, esta es mi fe. Aquí lo veo recogido, ¿no? Mientras que fuera de la Iglesia Católica no existe un magisterio que recoja esa integridad de la fe. Y con respecto a lo primero que ha dicho la oyente, pues es verdad. Es decir, existe hoy en día un pequeño coro, ¿no?, de teólogos disidentes del magisterio de la Iglesia, pero que tienen una resonancia muy grande, tienen un eco mediático muy grande, claro. Si yo mando mañana para su publicación en El País o en El Público, en determinado periódico, lo que sea, si yo mando un artículo, ya les digo yo que no me lo van a publicar. Pero si lo manda determinado teólogo que esté enfrentándose contra el Papa, etcétera, va a tener allí una página. Y es curioso que especialmente los medios más anticlericales y más antieclesiales se les da un eco tremendo a este tipo de teólogos disidentes, que en la vida de la Iglesia la verdad es que tienen muy poca presencia, ¿eh?, y tienen muy poca escuela y poco fruto detrás de ellos, pero sin embargo tienen un escaparate muy grande en los medios de comunicación, especialmente anticlericales, paradójicamente, ¿no? Yo a estos teólogos les diría aquella famosa frase de Unamuno, ¿no?, que Unamuno fue a un mitin y intervino diciendo, dijo una cosa pues, que no era de otro mundo, y de repente le pegaron un aplauso tremendo, que se quedó sorprendido del aplauso, y él dijo: ¿contra quién me aplauden? Porque yo creo que ese aplauso, más que en favor mío, ha sido en contra de alguien. Exactamente a estos teólogos les diríamos: ¿contra quién te aplauden? Porque en el fondo no les interesa lo que dices tú, sino les interesas tú como un ataque a la Iglesia Católica, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.